Panorama Regional. No te quedes sin saber lo que pasa cerca tuyo. ¿Desde qué momento la gente empezó a tomar conciencia? ¿Fue desde el aumento mismo, digamos, cómo se empezó a gestar este movimiento de vecinos, obviamente contra el aumento? Mira, vamos a hacer un poquito de historia lo más corto posible, sabemos cómo son los tiempos de radio. El tema empieza porque la mayoría de la gente que trabaja en Capilla del Señor, o sea, de la población activa, ¿sí?, viaja hasta Pilar todos los días, porque hay un polo industrial, un parque industrial bastante grande en esa ciudad. Entonces, cerca del 70% de la actividad, digamos, de los trabajadores locales, los hace pasar por el peaje de la Arena, que queda en el kilómetro 68.5 de la ruta 8, ¿sí? Solamente transitan esa ruta, que es con peaje, 2.5 kilómetros para llegar a sus trabajos. Y la tarifa pasó de ser de 8 pesos a 30 pesos hace un mes. Entonces, al no tener un pase, digamos, un pase vecinal, ni colectoras, se hace muy difícil, muy caro, 60 pesos por día para que toda la gente pase para ir a trabajar. Y por 2.5 kilómetros, decía. Correcto. Sí. Solamente 2.5 kilómetros de ruta es lo que toman. La colectora está hecha, lo único que no hicieron son unos puentes para pasar un arroyo, el arroyo justamente que le da nombre al peaje, el arroyo La Arena. Entonces, una vez que uno toma el peaje, se encuentra con que llega al arroyo, o digamos la colectora llega al arroyo y se encuentra con una barrera que le impide pasar porque no hay puente. Claro. Bueno, ¿y cuáles fueron las primeras reacciones, no? Porque me imagino que aquí también, ¿no? Pero lo tenemos un tanto más lejos de Carmen, sobre la ruta 7, el aumento también fue similar, de 8 pesos a 30, pero claro, la cantidad de veces que los vecinos de Carmen lo transitan es... no se puede comparar, digamos. Claro. ¿Y cómo fueron las primeras reacciones? Me imagino, bueno, hasta el día de hoy, hasta esta semana, no el día de hoy puntualmente, pero se siguen movilizando allí hasta el peaje mismo. Claro, acá lo que están haciendo los vecinos autoconvocados es jueves y domingo cortar las manos que van hacia Capital Federal. Nosotros tenemos en nuestro distrito muchas casas quintas, mucha gente de fin de semana. Entonces, lo que están haciendo es complicar la vuelta a casa para que la gente tome conciencia de por qué es que ellos movilizan. Sí, entonces acá tenemos mucha actividad fines de semana y por eso es que se corta los domingos de 17 a 18 y los jueves también de 17 a 18. Y en este caso, Rodrigo, ¿cómo fue la respuesta o la reacción también por parte de las autoridades municipales? Tanto Pilar como Exaltación de la Cruz han hecho presentaciones ante la justicia. Correcto. El tema es que el juzgado de Zárate Campana que interviene dio como válido el aumento, ¿sí?, del peaje, ya que con ese aumento se financiaría las obras para terminar la autopista Pilar-Pergamino, que en este momento ni siquiera llega hasta San Antonio de Areco. La autopista llega desde Pilar hasta Parada Robles, sí, que queda en Exaltación de la Cruz todavía, ni siquiera entró en partido de San Andrés de Giles, sí, que sería Solís. Sí. Así que el tema es que la autopista esta empezó hace más de 5 años a construirse y no hay avances significativos. Claro. Entonces, digamos, en el fallo que dio el juzgado, lo que dice es que sí o sí se tienen que pagar esos 30 pesos para poder seguir con las obras. Claro, y en el caso de aquellos automovilistas que optaron por no pagar, digo que su reacción esta semana fue paso y, bueno, no sé si romper quizá la barrera, pero negarse a pagar. No, lo que está haciendo el peaje es, los vecinos de Exaltación de la Cruz que estén negándose a pagar, se les abre la barrera, pero se les saca una foto a la patente, para eso también pusieron reflectores con cámaras, con sensor de movimiento, entonces queda registrado el paso del automóvil. Lo que nos dijeron, nosotros fuimos atención al cliente del peaje, es que a posteriori esto irá a un juzgado de faltas y será el juez de faltas el que determine si tiene que pagar o no. La cantidad de veces que haya pasado. Sí, a 30 pesos. La respuesta del peaje fue que ahora están haciendo un pase vecinal de 9 pesos por pasada, o sea, 9 pesos de ida, 9 pesos de vuelta. Y si vuelven a pasar dentro de del mismo día, calendario, no 24 horas, sino de 0 a 0, ¿sí? Se les cobra solamente una pasada, tanto de ida como de vuelta. En el caso de algún vecino tenga que ir más de una vez, más de una vez a apilar en este caso. Claro, el problema es que nosotros también, por ejemplo, yo soy, aparte de tener el capilla hoy, también soy comerciante, y la mayoría de las transacciones bancarias las tengo que ir a hacer a apilar. Claro. Entonces muchas veces tengo que ir a la mañana y después al mediodía o a la tarde de vuelta. Entonces, y a muchos de nuestros vecinos nos pasa eso, ya que solamente tenemos Banco Provincia y Banco Nación acá. Claro. A la espera entonces, Rodrigo, de qué clase de respuesta, digo, cuál es el objetivo que tienen los vecinos de Capilla, que se logre quizá una tarifa vecinal, que la colectora funcione para que ellos puedan costear de alguna manera el peaje, cuáles son las soluciones, digamos, que se barajan. Los vecinos lo que piden no es no pagar, sino que se termine la colectora, o sea, que se realice el puente para poder seguir viaje rumbo a Fátima, Parque Industrial o Pilar inclusive. Entonces ellos lo que quieren es, los vecinos lo que queremos en realidad, yo me incluyo dentro de ese grupo, es que se termine con la colectora, es solamente realizar un puente, nada más, y se solucionaría el problema. Con el tema del pase, muchos vecinos lo están haciendo, pero se complica porque solamente dan 50 números por día, y los dan a las 8 de la mañana, y muchas veces vos vas, te dan el número 1, 2, 3... te atienden en el momento, pero te toca el número 40 y pico, por decir algún ejemplo, te atienden a las 4 de la tarde. Entonces ese es un día perdido de trabajo. Todo el día, claro. Exactamente. Sí. Y si no estás, perdés el turno. O sea, si llaman 45 y no estás o no llegaste, no es que después vas con el 45 y te atienden. Sí, entonces ese es el problema también que estamos teniendo para poder hacer el pase vecinal. Ahora, mencionabas recién que la empresa del peaje tuvo que poner estos reflectores con cámaras y sensores, digamos, todo un despliegue y una inversión también, porque calculo no tendrían en stock esas cámaras, de alguna manera para controlar a los vecinos, pero no pensar siquiera en escuchar el reclamo, ¿no? No, la empresa está totalmente cerrada a cualquier tipo de diálogo. Inclusive se le termina la concesión el 10 de junio, ¿sí? Y lo que pudimos averiguar nosotros es que ya tuvieron una prórroga hasta fin de año, ¿sí? Inclusive por eso es que no quieren hacer terminar la colectora, digamos, porque le queda menos de 10 días de contrato por ley, y bueno, ya han tenido la prórroga esta hasta el último día hábil del año. Es realmente lamentable, y más que nada, bueno, por la actividad de los vecinos a diario allí en Capilla, esto que mencionamos, tener que desplazarse a un precio que realmente es exagerado. Ahí estamos. lamentable, realmente lamentable esta situación. Muchos vecinos se han visto obligados a tirar abajo la barrera, como vos me comentabas, sí, al principio, sí, sí. Me preguntabas, ya que hay muy mala predisposición de parte de los cabineros cuando alguien le dice que no quiere pagar. Ahora, justamente los empleados del peaje, ¿son también vecinos de Capilla? ¿Algunos? El 50% es empleado de acá del distrito, sí. Entendemos, claro, que cumplen una orden, no es que ellos... Obviamente. No, pero bueno, también esa situación, me imagino, debe ser bastante áspera, llegar al peaje, encontrarte con un vecino mismo y que tenga que cumplir esta orden. Realmente pasa, y se han dado discusiones. Inclusive Gendarmería tiene un asiento, ya que es una ruta nacional, tiene un asiento ahí en el mismo peaje, y ha tenido que intervenir Gendarmería en algunos casos. Tremendo. Rodrigo Beretta, periodista de Capilla Hoy, desde Capilla del Señor, nos trae este informe. Muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Gracias a ustedes, y estamos a su disposición.